es como todo. Toda gente que se endroga con música. A 10 y 19 de la noche arranca el plan canje de Es Como Todo. Esta sección, ya saben, donde nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, por supuesto, la música. Y hoy estamos junto a Santiago Aspiri, Verónica Jerez, Martín D'Adamo y Francisco Paz. Ellos, junto a Agustín Yabra y a Diego Rodríguez, que no están aquí, después vamos a hablar de eso, forman lo que se llama la Pequeña Orquesta de Trovadores, un sexteto. ¿Cómo andan, chicos? Buenas, estás muy informado. La producción, la producción de este programa es un avión. Chicos, ¿con qué anda la pequeña orquesta? Pero antes vamos a hablar de la picada. Vamos con lo importante. Picada. Gran picada. Gran picada, sí, muy rica. 3 minutos de picada. Para sí, mí fue lo que duró. Eso. Sí, teníamos mucho hambre. Fue un récord. Fue un récord. ¿Qué bien? Fue un récord en vieron carrera en largo, ahora que estamos con los panamericanos, en tiempo de comer picada. Un récord. En un momento olímpico, en un año olímpico, que quede registrado. Tiene que haber un cartelito. Las otras bandas, si sí, están a la altura. No, sí, es un desafío. Deja el desafío para las demás. A fin de año sacamos el ranking de bandas. Ustedes van a estar ya sabemos, en top 3 seguro. Sí, va a ser muy difícil. Acérquense al micrófono, por favor, porque si no, Florcita va a entrar y nos va a pegar a todos. Y no quiero que suceda eso. Hola. Otra vez. ¿Estamos bien ahí? Hola, Florcita. Ahora sí, mira con qué respeto te dice Florcita, mira. Bueno, chicos, estamos acá con ustedes, la Pequeña Orquesta de Trovadores, que acaba de sacar su último disco a principio de años, denominado Tauro. ¿No es así? Vienen de su primer disco, el Pequeña Orquesta de Trovadores. ¿Qué cambios hubo de el primer disco al segundo? De todos. Desde integrantes. Hubo desde integrantes. Sí, a gente que se sumó. A instrumentos. A estilos de canciones y estilos musicales. Años. Experiencia, eso es importante. La vejez. Yo digo lo que vos digas, Kiki, porque estoy más cerca. Yo creo que igual el cambio fundamental es que entre yo, ¿no? Claro, entró Francisco Paz y eso fue lo más importante, tanto como el récord que hicimos ahora de picada. Es cierto, ¿eh? En batería y percusión, claro. Porque hemos tenido como 7 u 8. ¿Cómo estamos con los récords? Sí, sí, queremos batir todos los récords. Yo creo que soy la persona que estaba más lejos. Soy la persona que estaba más lejos de la radio. ¿Hoy? Yo estaba re cerca. Por lo menos de nosotros. Tengo dos récords. Soy la persona que más veces entró en locales hoy. Como 7 veces. 7 veces en locales. ¿En busca de? Shopping. En busca de arreglar un teclado. De arreglar un teclado. ¿Lograste? ¿No? Lo pude dejar en el último. Bien. ¿Mucho presupuesto buscaste? No era presupuesto, no me lo querían agarrar. ¿Por qué? Porque es robado, Santiago. Roba teclados. Tenía mancha de sangre. No sé por qué. Porque tenía que arreglarle el USB y nadie se quería hacer cargo. No, eso no te lo puedo cambiar. ¿Pero dónde lo llevaste? ¿Lugares de informática o lugares de música? Electrónica, casas de música. Después en una casa me mandaron a una que arreglaban videojuegos, que me dijeron, ahí te lo arreglo. Y que me dijeron, no, yo arreglo videojuegos, flaco. Terminó en Warnes. Warnes, está bien. Ese es mi récord de hoy. Ese es el récord, perfecto. Y bueno, yendo a lo que es precisamente su último disco, Tauro. Ustedes siempre fueron a jugar con las canciones, ¿no? Buscándole siempre un formato canción revestida con diferentes instrumentaciones y demás. Coros, por supuesto, muy presentes. Y en este disco, ¿qué es lo nuevo que tiene en el sentido musical? Bueno, instrumentos seguro. Claro, instrumentos. Y después eso que decís un poco, ¿no? Como formas de canciones. Como, por ejemplo, el tema que se llama Tauro, que es el que le da el nombre al disco, es un tema que en el disco no tiene batería, por ejemplo, que usamos como, viste, otros instrumentos como Teremin. Yo no toqué la guitarra, por ejemplo, él grabó como 5 guitarras. Como un sonido más electrónico y quizás no pensar tanto en que sea este tema en particular, que sea realizable en vivo o no. Por ejemplo, este fue más experimentación de postproducción en realidad, o en el momento de hacerlo. Claro. Fueron temas que salieron, ese, por ejemplo, y Río, que es el tema instrumental, salieron en el estudio, ¿viste? Como que jugando. Sí, también, el Tauro, ¿no? Estaba la canción así más o menos, pero no sabíamos cómo hacerla, así que queríamos grabarla, y como que hicimos una base, y fue a partir de ahí toda la producción del tema. Con el instrumental más o menos lo mismo, y todos los otros temas sí ya tenían como todo un laburo de banda. Eso también para mí es diferente. El primer disco lo hicimos medio ahí, como para salir a tocar antes de tenerlo. Claro. Y este disco fue más pensado, más elaborado. Una banda que hace 3-4 años que venía tocando, como que el laburo del sonido y de la instrumentación y de la relación entre todos nosotros es mucho más fuerte que por ahí el disco anterior, que fue, bueno, tenemos 10 temas, grabémoslos, así ya podemos salir a tocar. Claro, porque eso le iba a decir a partir del disco anterior, que, y corríjanme, que como pasa en este caso que acaban de decir con el instrumental y con Tauro, no van a la postproducción, ¿no? Es más, son canciones grabadas y ahora como sí, se dieron el tiempo de jugar con muchos loops y demás, ¿no? ¿O fue más meter capas y capas y capas de instrumentos? Sí, no fueron loops. Sí, está todo tocado. No hay nada programado, de hecho. No. Está todo tocado por nosotros. Hay sintetizadores en algunos que se grabaron en mi casa, ponele. Pero no hay nada lupeado. Después todo lo otro lo grabamos en los estudios. Como que grabamos en varios estudios. ¿En varios estudios fue grabado? Sí, sobre todo lo grabamos en Casa Frida, que ahí grabamos las bases. Eso hay que tener un... algún día va a matar a un músico. Va a venir Sadaik y va a venir el sindicato de músicos y nos va... Sí, ¿no? Va a hacer algo. Va a secuestrar el micrófono. Va a secuestrar el micrófono, sí, cuidado. Ese antipop. Sí. ¿Y cómo son? A la hora de sumar más integrantes, ¿Se cambia a la hora de la composición, del tema del conformado de los o de los colores que van teniendo las canciones? ¿O en eso siguen trabajando igual? ¿Es alguien que lleva el esqueleto, la maqueta vendría a ser el tema? Y decís, con más instrumentación, nuevos, con nuevos instrumentos. ¿Si viniese gente nueva? No, en este caso, se ha sumado gente. Claro, nuevos, como que... pero estamos haciendo los más nuevos, que yo creo que el más nuevo ya estoy hace... más de 2 años, sí. Casi 3 años. Ya no es tan nuevo, ya no somos tan jóvenes. No, lo que sucede es como que se van, dependiendo de los temas también y de cómo se vayan a ejecutar, va variando también. Como capaz que alguno presenta un tema y se empieza a probar de una manera, o quizás a veces hay otros temas que cambian totalmente a partir desde que los empezamos a hacer, o temas que no sé, por ejemplo, como el instrumental, que surgen en otro ambiente fuera de la sala de ensayo, digamos. Eso como que va, como que cada tema tiene un poco su es un organismo también independiente y se va como alimentando de las propuestas de todos, como que todos somos compositores de los temas, porque la banda también tiene una identidad, digamos. Claro. Y así va mutando también. Y en ese tema de la identidad, ¿ya sienten que los trovadores escuchan un tema y esto suena a trovadores, ¿no? Por más que jueguen con diferentes estilos de canciones, ¿sienten que tiene una identidad, por ahí en temas de coros, de letras, de a la hora de cantar? Sí, así nos dicen. Así me dijeron un día que yo... Sí, está bueno eso, como que se identifica más como un espíritu de banda que no tiene tanto que ver con un estilo musical como... O con una forma de letra, sino más bien como con eso, ¿no? Como con un espíritu de esta combinación de músicos que también ya venimos hace un tiempo. Creo que eso es lo que se identifica más que un estilo. Que el estilo. Más porque que un estilo. El estilo es como, siempre es la pregunta difícil, como qué música hacen. Claro. Y bueno, es eso. Sí. Es tomar y ver. Y también todos venimos de escuchar músicas muy diferentes y de hacer como cosas muy diferentes. ¿Son de tener gustos distintos a la hora de escuchar, vendría a ser música? Yo creo que bastante variado, ¿no? Sí, pero que se complementa bastante, ¿no? Claro. Nunca hubo como una discusión o algún choque por eso. Como, creo que ninguno escucha de death metal, ¿entendés? Claro. O si lo hacen, claro. Ahora solo por todo. Me parece que Kiko escucha. No, para mí también tiene que ver con que como no nos ponemos un rol de un rótulo de decir cuál es el estilo de trovadores. Va saliendo lo que cada uno aporta y entonces no hay un algo prohibido, no es, no, eso no, porque no es trovadores. Si queda bien, si nos gusta, si nos convence a todos, va para adelante. Sí, de hecho en el disco estilísticamente hay pasó más eso incluso que en el disco anterior, ¿no? Sí. Que fue otra manera. En este fue como más abierto. Más ecléctico este. Pero lo lindo me parece que tienes que hay algo que no sé bien definir qué es, que los une también, ¿no? El espíritu. Lo acabo de decir. Es el espíritu. No parece música funcional de ascensor de, bueno, esto es una bossa nova, esto es un... No pasa por suerte eso. Nunca vi un ascensor que haya música, Te lo recomiendo. Chao. Sala de espera. Bueno, sala de espera. O claro, música de sala de espera. Y con respecto a lo que usted decía de los estilos, no tienen ningún, no sé si prejuicio, ninguna negación a ningún estilo al jugar tanto con los estilos, vendría a ser. No sé si negación, obviamente. No, negación no, che, bueno, esto, mira. Bueno, saquemos lo. Claro, sí, hay estilos que por ahí no nos metal, obviamente. No nos atraen, ¿viste? No, claro. A mí personalmente. Claro, eso es muy personal. ¿Entendés? No quiere decir que el día de mañana me atraiga. Y de hecho, claro, no. A cualquiera de nosotros creo que nos pasa. De hecho, cuando hicimos el primer disco, seguramente no nos atraían un montón de cosas que ahora que sí. Hoy es así, digamos, el día de mañana. Hoy sí hay estilos que por ahí a mí, por ponerle, no me atraen mucho. Pero no logramos mucho desde la negación. No, es más bien desde el consenso. Desde el consenso. Sí. No, lo único que hemos dicho como, che, que no sea así es a la gran... Bueno, este ya es un predeterminado de salsa. Que sea... Claro. Este es como... partir desde ahí me parece que es lo claro, único. Claro, un tema salsa, ok, pero que no suene tan salsa. Sí, o no encararlo desde ahí, como bueno, ¿qué haría? Encararlo desde el estilo. Claro, desde ¿qué haría Tito Puente? Hagamos eso, no sé. Claro. Acompañémosla. Me parece que eso es lo único que somos un poco reacios, o sea, para mí por lo menos. Sí, que se como que todo colabora entre sí también. Y quizás hay algún, no sé, en algún tema hay algún arreglo que puede parecer que pertenece más a otro estilo y funciona perfectamente en un tema que cuando lo escuchás solo te sugiere otra cosa. Entonces empezar a probar como esas fusiones también es parte de... Para mí eso es muy trovadores, como ir probando eso, la fusión de los espíritus para generar... había que meterla. Tenía que ser había que meter la palabra, bueno, había que meter la palabra. Buena banda, sí. Muy buena banda. Y están nombrando mucho ensayo. A pesar de ser un grupo grande, 6 personas, ¿ensayan mucho? ¿Cómo es el tema del tiempo? Dicen menos... que la música es el arte de combinar los horarios. Siguiente pregunta. Eso no, mismo. Una vez por semana ensayamos. Sí. Intentamos. Sí, también. O son cuando... también de pasarse mucho, viene electrónicamente. Che, mirá, se me ocurre este. Che, bueno, yo no, le sumo esto. Yo, no, somos re analógicos en ese sentido. En cassette, te lo digo en cassette. Tomá. Sí. El TDK, escuchá lo que era de ayer. En todo caso, nos podemos llegar a juntar, ponele. A mí me pasa que con Santi somos... Bueno, yo soy Vero, soy la única mujer, obviamente. Porque un día estaba en la radio y me dijeron, cuando decís yo, decís por las dudas quién sos, pero bueno. Presentate la audiencia. Con Santi somos vecinos. Entonces, capaz que algún día puede llegar a pasar que, che, estoy haciendo algo, como venite. Vení, como nos pasa eso de... ¿Son vecinos de siempre o hace poco? No, hace re poquito. 4 años ya. Ah, es un montón, 4 años. Pero no pasa mucho tiempo para usted. No, pero cuando nos conocimos vivíamos bien lejos. Re lejos. Ella vivía por acá y yo vivía por allá. Por allá. Por el otro lado. Por Núñez. Y nacieron en el 2009, ¿no es así? Yo nací en 1984. No, la orquesta. Yo nací en el 90. Sí, en el 2009. ¿No? Sí, 2009. Sí. Fundadores, sí, este no. Santiago. Acá el muchacho Martín Adamo. Sí, y Ibero. Ibero. ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde compartieron recitales? Yo lo conozco del colegio. Desde el colegio secundario, hicimos todo el secundario juntos, de primero a quinto año. Nos fuimos de viaje de egresados juntos. ¿A dónde? Y de vacaciones. A Bariloche, de vacaciones. ¿A dónde? Hicimos muchas más cosas juntos, muy divertidas. Sí. Que no se pueden decir, por supuesto. Algunas sí que sería como tierno, gracioso. ¿Sí? Pero igual no. Se me ocurrió una. No, pero... no sé cuál se te ocurrió. No, no, no lo ves. Contemos cómo conocimos a Vero. No, y a Vero. Lo dijo con maldad. A Vero. ¿Cómo la conocí? Bueno, le tiró la piedra a Martín. A ver, ¿cómo la conocieron a Vero? Con Vero nos conocimos por internet. Yo justo estaba empezando como. Perdón, yo. A partir de Messenger. Por nos Messenger. Conocimos por Facebook. Ah, por eso, Facebook. Por Facebook, yo justo estaba como. Había tocado ponerle 2 veces solo algunas canciones y tenía pensado como no sabía qué, pero por ahí que canté a alguna chica y justo la conocí y empezamos a cantar juntos y la primer fecha ya vino dada Martín de invitado y ya tocó 3-4 temas. Tardaron en oficializarme. Tardaron, te hicieron difícil. Tema, después 4, vos después tardaste. No tardamos nosotros, porque tardaste. Pensé que te caía mal, entonces no, me costaba. Sí. Yo hasta el día de hoy creo que te caes mal. No, pero ya se acostumbró, ya está. Chicos, ¿les parece arrancar con el primer temita de la noche? ¿Les parece? Muy bien. El primer tema del disco. Van a ir con el primer tema del disco. Así que bueno, siendo las 22:35 de la noche, arranca el Plan Canje. Ahora sí, la parte musical del mismo. Hoy con los chicos de la pequeña orquesta de trovadores, que van a hacer el primer tema, el tema que abre el disco Tauro, su último disco, llamado, mándenos noticias. Mándenos noticias, mándenos noticias. Mándenos noticias, mándenos noticias. La pasamos bien antes de ayer. Tan pero también antes de ayer. Y hoy no dormimos, mándenos noticias, mándenos noticias. Mándenos noticias, mándenos noticias. Acá la luna no se está siguiendo, acá la luna nos está siguiendo. Pasamos mal, vimos un camión, la pasamos mal. Y hoy no dormimos, mándenos noticias, mándenos noticias. Mándenos noticias. Acá la luna nos está siguiendo, acá la luna nos está siguiendo, acá la luna. Mándenos noticias, primer tema de la pequeña orquesta de trovadores, tema que abre su último álbum, Tauro. Me gustaría saber qué pasó esa noche. ¿Qué noche? Esa noche, que estaban con la luna, mándenos noticias, se subieron un camión, la pasamos bien, la pasaron mal. Me encantan estas preguntas. ¿Qué? La canción. ¿Qué se puede contar? La canción, la hicimos esa con Miguel Canevari de Julio Agosto. De Julio Agosto. En Brasil, hace un año y medio más. Este último verano no, el anterior. Lo de la noche era nada, porque estábamos en lugares así que se veía la luna muy grande, ponele. Y. Lo del camión fue que estábamos en una ruta que conseguimos un auto que nos llevaba así. Allá hacen mucho como dedo, ¿viste? Sí. Cuando estás en un lugar ponen carteles como hay un auto que sale para tal lugar de Brasil, tal día a la mañana, hay dos lugares, entonces compartís la nafta, qué sé yo. Y nos subimos a uno así que teníamos un viaje como de 1000 horas, 5 horas, y arrancamos así a las 6 de la mañana en auto. Y al mediodía, más o menos, el chabón se quedó dormido. ¿Manejando? El que estaba manejando en la ruta se quedó dormido y tipo se empezó a ir por otro lado y pasó un camión de la mano de enfrente, así que nos pasó, tipo justo uno de nosotros se avivó, sí, medio que le volanteó, nos pasó un camión así a esto, así que eso es lo del camión. Como decía Roger Bate, los pros y los contras de hacer dedo en la ruta, ¿no? Sí. No, y bueno, recién nombraste a julio y agosto, están juntos en una plataforma colectiva llamada Monkey Albino, ¿no es así? Sí. También junto a los Mutantes de Paraná, o sea, con muchos integrantes siempre, sí, ¿no? Son como 13 bandas. Sí. Bandas numerosas. Sí, a full. ¿Y de qué se trata ese proyecto? Y empezó hace un par de años, así, como por la necesidad de crecer, como de juntarse para crecer, como para unir un poco fuerzas, como que el camino de la independencia... Es arduo es arduo, pero tiene también un montón de herramientas como esta, juntarte con otras bandas independientes que son la mayoría ahora, hoy en día, sí, como para eso, armar festivales, informarnos, ciclos, informarnos, armar compilados, como distintas maneras de promocionar a todas las bandas, ¿no?, que formamos parte. E incluso también compartir con otros sellos, como que no es un sello tampoco cerrado, viste, que somos nosotros y nuestras bandas. Es como una plataforma colectiva, claro. Que funciona para mí, eso es como que es a modo informativo y a modo como colaborativo, también es colaborativo. Sí, colaborativo, está bien utilizada la palabra. Está perfecto. ¿Vieron cuando de repente desconocen una palabra que la usan y no tiene más sentido en algún momento? Bueno, me suele pasar. Hoy especialmente. Perfecto. ¿Y cómo ven la escena independiente? Ustedes, que también, obviamente, son parte de ella. Está buenísima. Está lleno, ¿no? Está lleno, hay mucha cosa, muchos estilos. De esto, ¿viste? También como salieron muchos sellos como independientes. Bueno, es que una cosa va llevando a la otra. O sea, sí, total. Si todo crece, también van a haber más sellos, van a haber más lugares para tocar inevitablemente. Totalmente. Que los hay. Está habiendo más lugares, me da la sensación ahora. Lugares para tocar. A pesar de todo. A pesar de todo, sí, a pesar de todo lo amarillo, hay lugares, ¿no? Están sobreviviendo algunos lugares. Siguen resistiendo. El camino de la independencia es arduo, pero... Pero bueno. No, está buenísima la escena. Eso. Hace poco ustedes tocaron, por ejemplo, con Los Grillos del Monte. ¿No es sí, así? La semana pasada, creo. La semana pasada tocamos con Los Grillos del Monte, que también, viste, como nada que ver de sello ni nada, sino buena onda de conocerlos desde hace un par de años. Y salió esa fecha que está buenísima. Y también a mí me pasa ahora como que me dan ganas de ir a ver bandas todo el tiempo, viste, como que hay bandas que me copan. Y todos los fines de semana tengo por lo menos una banda para que me gustaría ir a ver. Después que vaya o que no vaya, depende de lo importante son de las ganas. Lo importante son las ganas. Pero me dan ganas, ¿viste? Y eso también, no sé, me acuerdo que hace varios años no me pasaba, ¿viste? Y hace años era más complicado, porque hoy en día quizás querés ver una banda que te gusta, sabes que vas a un lugar por ahí chiquito, verlo bien, tranquilo, no tenés que ir a obras, no tenés que ir a ningún otro lugar, hacer cola, esperar salida, igual que estaba buenísimo también. Sí, claro, sí. Eso igual estaba buenísimo también, tenía su magia, por supuesto, pero hoy como hay que más lugares para seleccionar, ¿no? Qué música y cómo la quiero ir a ver, ¿no? Porque después si quiero hacer poco, bueno, me voy a cualquier teatro. Lo bueno también es que hay mucha variedad también, como todo el que quiera ver tiene como información por todos lados y la búsqueda está buena, porque capaz que vas a ver algo en algún lugar y te encontrás con otras cosas pasa mucho con a mí me pasa cuando nosotros tocamos que de repente conoces lugares o gente, no sé, nos ha pasado yendo a tocar a La Plata, por ejemplo. Sí. Que es muy alejado, entre comillas. Tan digamos. Cerca y tan lejos. Claro, es tan cerca y tan lejos como para gestionar una movida y eso. Y sin embargo, ahora siempre que vamos es como descubrimos un lugarcito que es muy muy propio también. Que de hecho tocamos este sábado. Pasamos el chivo. Este sábado. Llegó tarde. Llegó el bajo. Llegó el bajista. Llegó el bajista. El uruguayo. Vení. Acaba de llegar el señor Diego Rodríguez. Hay que decirlo. Me sacó el puesto del más lejos. Sí, sí, sí. Sí, total. Rompió el récord, rompió el récord. Hola Diego, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muy buenas noches. No, por acá estoy bien, por acá estoy bien. ¿Cómo les va? Con frío, ¿no? No, es un calor bárbaro. Perfecto. Y bueno, nada, estamos hablando recién de la independencia, que ya me había perdido. Estamos sí, hablando en camino de la Plata. En La Plata. Sábado, el sábado tocamos en La Plata, en un lugar hermoso que se llama Celaví. El Celaví, claro. Que sí. Dijimos que encontramos y que quisimos y lo estamos haciendo volver. Perfecto, y además, también algo. La Plata el sábado, pásense por ahí que va a estar buenísimo. Algo que también ayuda mucho, me he dado cuenta. No descubrí nada, por supuesto. Es el tema de los videos virales, ¿no? En YouTube, cosas así. Yo, por ejemplo, ustedes creo que hace 2-3 años creo que lo descubrí. Estuvimos, perdón, podemos decirle, tuvimos como estuvimos dos como años. 2 años. Para tratar de... Tremendo. Ay, debe ser un récord también. Eso seguro que es un récord. La invitación con más preproducción. Sí. De por lo menos como todo. Sí, de igual que me parece que también hay otras. Pero no, si usted, pero usted me parece que ganan. Me parece que ganan. Se estaban preparando. Está queríamos bien. Pero el segundo disco, el lunes, el martes pasado. El martes pasado hubo un desencuentro. Qué desencuentro, que hasta Dios está lejano, dice el tango. No, cerramos antes. Igual muy. ¿Hay timbre? Sí, estuve esperando mucho. ¿Trepó? ¿Usted trepó? Ayer tuve que trepar. Sí, ojo con eso, porque eso. Que había que unir los dos cables para que sonara el timbre. No encontré el timbre. ¿Había timbre? No, había. No había. Tenés que hablar alto porque está acá. Ah, hola. Ahí va. Bueno, decía que lo había descubierto con el tema de caramelos de limón. Pero bueno, me imagino que también toda esa plataforma YouTube y esas cosas ayudan bastante para lo que es. Lo que se dice, no sé si es artista viral, pero la difusión, claro. La difusión. Bueno, Facebook, mí, que es una herramienta. Facebook. Para mí ayudan un montón y está buenísimo, pero también tienen una contra que es que ¿Cuál es? Mucha data. Hay mucha información, muchas cosas, muchas bandas, mucho. Y quizás es como, no sé, como que te pasa con el iPod, que tenés 6.000 canciones y no sabes cuál elegir, porque hay tantas que no puedes elegir. Claro. Pero está bueno, para nosotros por lo menos. Ese video particularmente, que tiene un montón de visitas, nos ha hecho contactar con gente de Perú, que nos quiere llevar para tocar para allá, de Chile, y bueno, de la radio también. Claro, sí, claro. Sí. Sí, lo que es pasa una con puerta. Eso es que, eso, fue un video que grabamos un domingo, creo, un sábado, después de 5 días que llovió sin parar. Salió el sol. Sí, no sabíamos, viste, como que no sabíamos nada. Hacía un frío de cagarse. Sí. Y claro, y de repente ese video que, viste, uno va y lo hace por, qué sé yo, para hacer cosas, claro, ¿viste? Claro. Sí, difusión también. Difusión, ¿no? Y está buenísimo. Una buena cámara. Total, sí. Y está buenísimo hacer todas esas cosas que se puedan. Y de repente, claro, pasa con ese video que tiene, no sé, 250.000 visitas y de repente te empiezan a llamar de lugares que decís, ¿cómo llegó esto acá? Y, viste, uno por ahí al principio no tenía ni idea que eso podía llegar a tener ese alcance, viste, decía, porque también te puede pasar, que también nos ha pasado, de filmar un video de que haya y que tenga 100 visitas. Oh, pasa. Claro, pasa un montón, ¿entendés? Pasa. Pero de repente, no sé, uno andás a ver por qué. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué motivo? Y no sé. Las cosas de YouTube, la cosa de la virtualidad. Así que bueno, chicos, ¿les parece hacer lo siguiente? Mira, dice que siendo que está el reloj, lo extraño el reloj. Yo estaba pensando que no lo veía porque soy miope y dije, ¿qué hora es? ¿Les parece hacer lo siguiente? Un temita más. Vamos, una tandita, Florcita seguramente se tirará algún temita ahí en la pausa. Nosotros seguimos con el Fernet, picada, ¿no? Porque será. No lo han esperado con la picada. No sabíamos que Diego, no te han esperado con la picada. Me maltratan a mí. Tu parte no. Es la misma que le falta el apéndice. Así que bueno, ¿les parece hacer eso? Vamos un temita más. Vamos con un temita más, la tanda. Seguimos con el Fernet afuera. Y después volvemos, por supuesto, para la segunda parte de la entrevista con más música y más charla, por supuesto. ¿Con qué tema se van a ir del primer bloque? Vamos a hacer todo el disco en orden. Conceptual, me gusta, me gusta. 12. Me gusta. Así que tienen tiempo. Perfecto. Así que, siendo las 22:51, 11 menos 10 de la noche, segundo tema de los chicos de la pequeña orquesta de trovadores, van a ser el tema 2 de su disco Tauro llamado Querida Futura Ex. ¿Lo tiro o no lo tiro? 1, 2, 1, 2, 3. Lo tiro. Querida futura es, te regalé una flor, te regalé una flor, me regalaste el jardín y sos bastante rara, pero me gustas así, querida. Lo Estamos al aire. Florcita nos mandó al aire. Vayan al aire, vagos, laburen, me dice. Perfecto, y estamos acá al aire nuevamente. Segundo bloque del Plan Cángeles, como todo, hoy con los chicos de la pequeña orquesta de trovadores. Chicos, ¿cómo lo están pasando? Muy bien. ¿Están pasando bien? Sí. Perfecto, bueno, eso nos gusta mucho. Estaba pensando recién, cuando hablamos de recién de la independencia, qué sé yo, que gente que vaya a Perú, le dicen. ¿Han salido de ruta? Sí. Fuimos a Mar del Plata 2 veces. Fuimos a Uruguay una vez. Fuimos a La Plata un montón de veces. La Plata. A Quilmes. No, bueno, es ruta. Es ruta. Fuimos a Quilmes en un camión de verduras. Esa es una gran anécdota. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo fue esa? ¿Cómo fue esa? Cuenten. Obvio. Cuente, Vero, por favor. Es mi barrio y es mi primo. Fuimos a tocar a Quilmes y la fecha. Al barrio de la familia se la respeta. Claro. Fuimos a tocar a Quilmes, que es donde yo viví siempre, y la fecha la organizaba mi primo y él se iba a encargar del transporte. Y mi hermano también. Y mi primo se iba a encargar del transporte y parece que a último momento la combi que supuestamente iba a conseguir no la consiguió y nos pasó a buscar a todos en un camión de verduras enorme, lleno de cajones y ahí... Ah, no tengo acá, pero hay una foto. Y ahí fuimos todos, porque fue como nada, porque mi primo también trabaja en un reparto de verduras de la familia y conseguía más rápido un camión que una van. Así que bueno, viajamos eso todos en el camión. Eso es glamour. Eso es glamour. Íbamos tocando ahí atrás con todos los cajones. ¿Qué tal la acústica de una zanahoria, de una papa? Suena bárbaro, ¿eh? El tema era los cajones en las curvas. Esa era Habría que... Igual protección, los cajones estaban vacíos, no tenían verduras. No había verduras, bueno. No, porque a la noche generalmente están vacíos, porque el reparto se hace durante el día claro. Y se busca la madrugada. Estoy muy en el tema. Puede hablar media hora si quiere. Y con el tema de las giras, por ejemplo, fueron a Uruguay. ¿Cómo son los trovadores de gira? Divertidísimos. No, que no se malinterprete, por favor. El de gira. De gira, bien, de gira. No, y contentos. Son unos trovadores contentos. No, y qué sé yo, la pasamos muy bien. En Uruguay la pasamos muy bien. En Uruguay Vero tenía familia, ponele, y tocamos una fecha un viernes a la noche el día que llegamos y el sábado teníamos otra. Era así como la gira. Era viernes, sábado y el domingo volvíamos, me parece. ¿En dónde estaban? En Montevideo. Ciudad natal de acá, Diego. De Diego. Y tocamos el viernes con una banda de allá, que era como la fecha que teníamos armada, y conseguimos otra así el sábado, medio de querusa, con otras dos bandas, que era una banda brasilera y otra banda más que no me acuerdo ahora. Y una muy metalera en un lugar re rockero. Tocaron en un lugar rockero. Claro, tocamos el primero el viernes en un lugar re lindo, con una banda medio del estilo, que es Fede Graña y Los Prolijos, que está muy bueno. Y el sábado nos fuimos a comer un asado a lo del padrino de Vero. Que, tipo, nada, el padrino de Vero empezó a sacar whisky. Lo trató bien, lo trató bien. Sí, vino tinto y whisky al sol. Claro, diciembre. En una terraza. En Montevideo. Hacía como 37 grados. Nada, tuvimos que dormir una siesta. Hubo alguno que vomitó en el medio. No lo voy a decir quién. No, por favor, no queremos. Lo estamos mirando todo, pero no queremos saber. Pero uno vomitó en el medio y nada, nos dormimos una siesta, los que pudieron dormir, y después nos levantamos y fuimos a tocar. Y estuvo buenísimo. Lo rompimos ese día. No se haga cargo solo, por favor. Yo lo dije. Creo que grande para mí, pero yo no derrapé. Yo siempre pensé que vos habías vomitado. No, señor. El famoso vómito sin. Para mí que fue Santi. Sin dueño. No, yo no vomité. Eso. No, lo bueno de la gira es eso: es estar juntos y poder compartir más, o sea, más la cotidianeidad. La de Mar del Plata también estuvo buena. Estuvo buenísimo. Nos invitaron unas chicas de Mar del Plata a tocar, gestionaron la fecha, nos quedamos en su casa. Hace bastante, pero esa fue la primera vez. Después fuimos en otra. Un departamento de dos ambientes. Qué lindo. Todo siempre muy autogestionado. Obviamente a Vero siempre le dan los privilegios, la suite, por supuesto. Mira, el baño privado. El baño privado. No, para nada. Porque ustedes vieron que, por supuesto, en una banda hay roles musicales, bajista, bajo, guitarrista, guitarrista, percusionista, percusión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también cuando uno va de convivir, y además es una banda que tienen años de estar juntos, también se van haciendo ciertos roles ya más personales, ¿no? Porque está el desordenado, está el ordenado, está el que es el colgado, que siempre lo tienen que esperar, dale que llegamos tarde. El que no aparece, son las 7, 8 de la mañana, no aparece. ¿Cómo se reparten esos roles dentro de la banda de la pequeña orquesta? Está el que toca 53 canciones seguidas en la guitarra. También. De distintos grupos que no te la esperás, que va desde Britney Spears a... Oasis. Sí, pasando por Zita Rosa también. Ah, muy, muy abierto, muy abierto. Muy sí. abierto. No, bien, creo que bastante equilibrados han sido los roles, ¿no? Ninguno derrapó lo suficiente como para cancelar una fecha, sí. o ninguno se perdió, ni le pasó nada. ¿Nadie se perdió? ¿Aún no se perdió? ¿Aún podría haberse perdido alguna vez? ¿Tiene el perfil? ¿Tiene el perfil? Sí, como que se colgó con algo, capaz sí, sí se puede haber perdido. Hoy se perdió. Hoy se perdió. Así que bueno, chicos, ¿les parece tocar el tercer tema? Vamos. ¿Con qué tema van a salir al ruedo? Una canción. ¿Llamada? Una canción. Perfecto. Así que siendo 23:14, casi 11:15 de la noche. A ver, si tercer tema 3. De la pequeña orquesta de trovadores. Que van a ser. Pero qué. Sí. Todo en orden, ¿no? Te todo dije, en orden, boludo, todo en orden. El jefe. La pequeña orquesta de trovadores que va a tocar una canción. Solo tengo una canción y realmente no es muy buena. No las hacen como antes y tampoco sale bien. Solo es una canción. Una canción. Y me tiene preocupada. Preocupada. Parece el arroz con leche. Leche, leche. Pero fácil de olvidar. Y si algún día la escuchas, yo te ruego no te rías. Si querés podés llorar en el fondo a escondidas. Canción, acaba de pasar, tema de la pequeña orquesta de trovadores. Les gusta jugar mucho con el humor también en las letras, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y nos contenemos. ¿Sí? Y nos contenemos. Se censuran chistes. No, como, ¿te parece? Para hay como una letra alternativa de cada tema, creo que es en joda. Más o menos. Bastas. Así tienen. Todos los temas tienen su versión, que es terrible. Mándenos noticias, mándenos la pizza. Claro. Sí. Es la más suave de todas. La más suave. Y después. No quiero saber. Una noche chorizo. Sabiendo que termina con pizza. Chorizo. Y la de milanesas. Planeaban milanesa juntos. Bueno, mucha comida también. Sí, mucha gente, pasa mucha hambre. Y se ve cuando vinieron con la picada. Pasa mucha hambre. Somos una banda de buen comer. Y estos lados vendría a ser B de las letras. Se dan cuando están haciendo la canción, obviamente que empiezan a tirar palabras para que, por supuesto, quepen en la música, vendría a ser, y después ahí sí, bueno, vamos a ponerle letra un poquito más seria, entre comillas. O después. Es al revés, en realidad, sí. Claro. Como que primero está primero la serie y claro, después ahora vamos a tocarla como queremos. Claro, delirar un poco. Es que en general la serie siempre va primero por uno, que la lleva más cerrada. Y después se va toda la mierda. Cuando sí, la empiezan a agarrar todos. Claro. Como ya después del ensayo. La vez ya número 50 de tocarla, empezás a ver qué rima con banana. Claro, qué rima con, sí, claro, con pizza. Y claro. Y así se deforma todo, ¿no? Exactamente. Y nunca llegamos a tocar ninguna de estas. Una noche, che, vamos a tocarla. Hicimos el coro de una canción de Elefantes, porque sí. Sí, una vez. Una que otra vez, sí. Pero y están Jazz Hands también. Ah, Jazz Hands. Es este. Y Violenta, ¿sí? No. Ese está. No. Hay una canción que dice, ¿por qué no contestás Violeta? Y yo la primera vez que la escuché pensé que decía, ¿por qué no contestás Violenta? La podemos hacer. La podemos hacer. Y chicos, ¿cómo son a la hora del en vivo? Antes, vamos a traer el espíritu del señor Pedro Guerrieri y vamos a hacerle la pregunta de él. ¿Cómo es que se motivan antes de salir al escenario? ¿Hay arengas? ¿Hay rituales? ¿Hay, no sé, tocar canciones cábalas entre ustedes para calentar la voz, para agilizar las manos, para que poner en ritmo las manos? ¿Beben algo? ¿Fuman algo? ¿Cómo es la onda? Depende. ¿O todo eso? No, un ritual definido no hay. Pero no, fue variando. Lo que siempre hacemos es antes, o como un ratito antes de subir a tocar, tratar de juntarnos. Armar la lista. Arma la lista sobre el momento. Depende. Hay fechas por ahí, ponerle la última del Shiru, la armamos una semana antes como para ir al ensayo ya con la lista armada. Pero cuando llegamos, no la olvidamos. Y la hicimos a mano. Pero no, en general siempre tratamos de un ratito antes de salir a tocar, juntarnos todos, ¿viste? Por ahí cantar un poco con la guitarra. De hacer algún jugar un poco. Sí, o motivarnos. ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es? Me interesa el juego. Ese. Teníamos la música de Mr. Sandman. ¿La tienen? La de Mr. Sandman, bring me a dream. Bom, bom, bom, bom. Esa. Bueno, pero la íbamos haciendo como por partes. Como una hacía pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ahora no se entiende, ¿no? Porque claro, estoy en una radio. Pam pam pam pam. Cada uno decía una nota. Pan. Claro. Por ejemplo, empezá. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Y el último que hacía el último pam se tenía que parar. Una manteada. Claro. Como verán, somos unos rockeros. Sí, no, tomamos y fumamos un montón antes de salir. Institución droga. Moviendo tela. Ese tipo de después de la rehabilitación. Y chicos, ¿se acuerda hablando del en vivo? Vamos a hacer dos preguntas acerca del en vivo. O cada uno por ahí tendrá su, va a decir cada uno realmente, que es lo que más le gusta. Pero si podemos definir lo que es el en vivo y lo que es la grabación, podemos decir que la grabación de un disco, ¿no?, es la parte del laboratorio, ¿no?, la parte más donde se le mete más cerebro a la cuestión de lo que es la música. Cuando el en vivo quizás es lo más pasional, es lo más que te enfrenta a un público directo y bueno, que hay pelar. En general, y cada uno de ustedes, ¿qué es lo que más prefiere a la hora de musicalmente vendría a ser? Guiarse por lo que es la razón, ¿no?, la parte de laboratorio, que es la grabación del disco, o la parte más pasional, que es en vivo. Que empiece Santi. ¿Qué empiece Santi? Son dos cosas re distintas. Son muy diferentes, por supuesto. A mí me gustan las dos, personalmente. Yo apuesto que a vos te gusta más la... La de la grabación. Vas a decir. No. No, perdí solo para ganar la apuesta, lo hiciste. Me encanta el vivo, ¿viste? Pero también me gusta eso, como... Siento que también la parte de la grabación también tiene una cosa muy pasional, ¿viste? Y muy de sentimiento. Lo que pasa es que queda plasmado en algo que duró un como montón. Como la condensación, ¿viste? También. Claro, viste, como, como que... si no estuviera todo lo de todo el proceso de tocar y hacer y todo, no estaría como... ¿Te interrumpí? Un poco, pero se edita. Bueno, que sigas a ti. Claro, no, para mí como que eso, la grabación también tiene algo como muy pasional. Sobre todo, ponerle en este último disco, más que en el anterior, ¿no? Donde salieron como temas en el estudio, ¿viste? Que no eran tan armados y que también era como, bueno, a ver, probemos esto. Y después no sabíamos si quedaba. Y de hecho muchas cosas no quedaron. Entonces para mí también tiene algo como muy pasional eso. Lo que pasa es que por ahí sí parece más como racional, porque dura para siempre, ¿viste? Entonces claro. Por ahí uno tiene que pensarlo un montón. Mirá que va a quedar. Y por ahí sí se pasa 5 horas tratando de sacar un... ¿Viste? Como un punteo de algo. ¿Cómo hiciste eso? ¿Viste, boludo? Lo estudié 5 horas. Pero también tiene algo como muy pasional. A mí me gustan las dos. ¿Al resto de la banda? ¿Martín, por ejemplo? A mí me gusta bastante grabar. Pero igual estaba pensando algo. Y algo que me gusta mucho es los ensayos. Sobre todo cuando hacemos temas nuevos. Y ver cómo van apareciendo los temas. O cuando encontrás el arreglo que... querés que se te das cuenta que va a quedar, que está buenísimo, o digamos eso, la construcción un poco de los temas en los ensayos es algo que está buenísimo para mí. El vivo me gusta, a veces por situaciones externas terminás por ahí no pasándola tan bien porque o el sonido o que el lugar. Claro, yo me imagino también el vivo también debe ser estresante. Tiene eso que te estresa. Una cosa del vivo cuando... idealizado, como sí. Que está todo bien, no te acopla nada, está todo perfecto, al vivo, sí. Quizás más cuando, real, que es bueno, dependés de una banda autogestionada, claro. Que tenés 20 personas laburando y vos llegás, tocás y te vas. Pero bueno, igual hay shows que están buenísimos y otros que por ahí sí te estresás por cosas que después decís, ¿para qué me estresé por eso? Me calenté y la pasé mal. En lo que es la grabación. Por lo menos en mi caso fue un laburo zarpado para mí porque no tenía muchísima idea de todo lo que iba a grabar. Entonces laburé con una amiga, Panda Elliot, que es guitarrista y, sí. Y graba y tiene muchas guitarras y efectos y cosas. Y nos juntamos 3 días seguidos, 10 horas por día a ver qué pasaba. O sea, más allá de las cosas que ya estaban pensadas, a ver sonidos, a ver otras guitarras o a agregar cosas, eso, y estuvo bárbaro. Y quedé bastante contento. No sé el resto. Si ¿Diego? Contento. Aquí, Diego, por favor. Aquí. ¿Qué tal? Sí, bueno. A mí en particular también comparto mucho con Martín. O sea, la parte de la cocina, de la creación, de cuando llega la canción pelada, porque las canciones llegan a melodía de voz, acompañada con un par de acordes y que se van modificando, o ya con básicamente una estructura armada, esa es la parte que más disfruto. Que es donde yo creo que la banda se termina de ensamblar, claro. es en ese momento, porque la grabación al estudio, yo al menos, a diferencia de Martín, voy con el 95% resuelto, claro. Al menos es mi manera de trabajar mi instrumento, Martín es un desprolijo bárbaro, pero bueno, o sea, por ahí, pero bueno, vamos, no hablemos mal de Martín que está acá. Pero son toda la entrevista. Sí, yo lo sé. No te escucho. Después charlamos. Y la parte de los vivos, se disfruta, pero también pasa eso mismo, o sea, sobre todo a la hora de uno de escucharse, eso es muy jodido de lograr... ¿Gustarse? Sí, de que suene todo bien para uno. Alguna cosa yo disfruto el ensayo, porque tenés la distensión de que no tenés ninguna presión arriba, sobre todo eso, o sea, no vas a tocar en vivo, no vas a grabar, sino que te juntás con 5 amigos y hacer música. Y nada, por suerte, tenemos la suerte de tener una sala de ensayo, que es el estudio de Kiko. ¿Cómo es que promocionalo, Kiko, por favor? Sala Uriarte. Llama Kiko. Pase Uriarte. Sala para bateristas también, ¿no? Y clase. Que bueno, que ahí está. Tenemos tiempo indefinido para trabajar. Indefinido. Francisco, su... valoración, lo que usted prefiere. Yo estoy en total desacuerdo, así que quiero salir de la banda. Pero les agradezco estos años. De vivo. No suelo estresarme mucho en vivo, la verdad. Yo la suelo pasar muy bien. Pero si no me escucho del todo bien, la verdad, en vivo la suelo pasar muy bien. Parece que es la parte más lúdica de todo. Tal. No sé, nos tomamos fernet, vamos a tocar, nos divertimos. Más allá de si se escucha del todo bien o no es. En cuanto al estudio, sí, también suelo acá Este me parece que concuerdo con Diego. Llego, por lo general, pues si voy al estudio ya tengo bastante resuelto qué es lo que quiero hacer y qué no. Y es la parte más seria, digamos. Pero también ese día en el estudio es el principio. Después queda todo, editar, mezclar, seleccionar, que son meses de laburo que... Sí, sí. Los que más queman. Ese día que estuviste ahí. Así que me parece que el estudio es un laburo más serio y en vivo no es que no sea serio, pero bueno. Hay ciertas licencias. Claro. Está como el imprevisto. Pero, también. Y yo es como un poco obvio lo que voy a contestar. No importa. No, le re gusta el estudio. No, es fanática. Hay una de las cosas es que me gusta mucho el vivo, como lo que sucede, de lo que va y viene también. De, claro. De saber que uno no toca para uno, para pasarla bien, sino que es algo que se comparte y que tiene como... Nada, que hay un receptor del otro lado y que eso se alimenta. Yo disfruto mucho del vivo. Y Santi terminó el mes. y pará, pero tengo algo nuevo con respecto a la grabación. Que a mí me pasó durante mucho tiempo, de inexperta total, que sufría mucho el proceso de grabación. Como que me resultaba frustrante, estresante. En la primera la primera vez que grabamos fue sí. Así. Y la segunda vez como que me lo tomé más, bueno, es el registro de un momento, es como lo que condensa todos estos años de trabajo y todos estos años de tocar en vivo también. Entonces, como yo la verdad que al final me gusta grabar. ¡Vamos! Bueno, se viene el tercer disco entonces. Bueno, al final me perdón, gusta. Tenían que ver la Vero grabando en el estudio acostada en el piso. Tuvieron que hacer sí. Todo un invento para que el micrófono pueda estar para una persona que está acostada en el piso. Ah, grabó de una manera experimental. No, estoy muy incómoda. Y se acostó no. En el piso con almohadones y tenía el micrófono así como... por arriba cantando. Me duele la espalda, me no, quiero tirar. No, era por eso. Era para probar como no se escucha igual la voz cuando estás acostado que cuando estás parado. Y era un tema que para mí lo sugería y lo probé. Igualmente, no soy re fácil para grabar porque no molesto tanto. Nadie dijo lo contrario. Quedó bueno además eso. Quedó bueno. Sí, eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Logró algo ahí que... Todos los momentos sufridos, Vero, han dado buenos frutos. Totalmente. Por supuesto. Sí, al principio no podía, le tenía que pedir en el primer disco le tenía que pedir a Santi que escuche las tomas y que eligieran porque no podía escucharme. Ya se iba, elegí vos. Perfecto, bueno chicos, antes de despedirlos, quiero que digan próximas fechas, todo lo que viene, Facebook, Bandcamp, todo. Bueno, la próxima fecha es el sábado en Celaví, en La Plata. No. 55 entre 17 y 18. Bien, ¡vamos! Bueno, y la próxima fecha es en Capital, es el 23 de julio, que es el jueves que viene, en el Universal, que queda ahí en Plaza Serrano, la dirección. Soria. Pasaje Soria. Todo esto lo pueden encontrar en nuestro Facebook, que es Pequeña Orquesta de Trovadores. En el Facebook de amigos, no podemos aceptar más amigos. No se acepta más amigos. Aceptamos así cada tanto, cuando alguien nos borra, entonces ahí podemos aceptar más gente. Porque no nos ponemos a borrar, la verdad. Entonces ahí podemos aceptar más gente y ahí avisamos todo. Pero también está el me gusta, que es el ilimitado. Entonces ahí se pueden enterar de todo. El 23 de julio en el Universal. Y el 15 de agosto en el Universal con Manuel Embalse. Y el 23 de agosto, el 15 de agosto en Café Vinilo. Café Vinilo. En la trasnoche. Perfecto. Café Vinilo. Perfecto. Chicos, espero que le hayan pasado también como nosotros las pasamos con su presencia, con su charla, con su música, con todo. Y bueno, muchísimas gracias. Por fin se lo pudo hacer, Santiago. Lo logramos. Por fin lo logramos. Tardó, pero. Nos vemos en 2 años. De vuelta. Y si lo empezamos a hablar mañana, sí. Yo en 2 años. En 2 años, 2 años y medio. Por ahí. Para así el que... cuarto disco, más o menos. Para el cuarto disco. No, vamos a hacerlo más seguido. Por supuesto. Chicos, te tuvo de hijo toda la noche. Pero por suerte. Ah, no lo voy a decir porque por ahí. No voy a decir nada. Que no se cayó en el medio del tema. Bueno. Ahora va a pasar. Ya quedó registrado que no es mi culpa si pasa. Si no, yo daría solución en tirarlo directamente y a la mierda. Sí, que se caiga. Si se va a caer, que se caiga. Ahora se cae para atrás. Ahora se levanta solo. Si se escupa mal, si se escucha mal es culpa mía, me dice Florcita. Vas a ver que no se va a escuchar mal. Chicos, muchísimas gracias por haber pasado por Es Como Todo. Muy buena gracias onda realmente a todos. Y bueno, ¿y con qué tema se van a despedir? El roto y el descosido. Que es el último. Perfecto. El número 11. Yo no hablo. Así que bueno, siendo aquí está 2:23 y media, ya a las 11 y media de la noche. Se termina, se acaba, se esfuma, se va el plan canje de Es Como Todo. Hoy con los chicos de Pequeña Orquesta de Trovadores haciendo un tema de su último disco, Tauro, llamado El Roto y el Descosido. Recibió una postal con